Parlamentarias 2020. Operativo de cobertura nacional de la Agencia de Noticias Alternativas AMCLA Venezuela. El pueblo decide por la paz y la soberanía. Mis amigos, acá continuamos con el operativo Parlamentarias 2020 desde Casigua 89.9 FM Estéreo. En este momento nos encontramos con el representante de la Fuerza Trabajadora Petrolera en Casigua, el Cubo, y la Federación de Trabajadores Petroleros, el señor Luis Zabalas, quien nos va a dar sus impresiones acerca del proceso de elecciones parlamentarias 2020. Sí, buenos días, ante todo, feliz día a todos. Desde el municipio de Sumaría Semprún hemos estado haciendo un recorrido por todos los centros electorales. La gente está votando con total normalidad, sin ningún tipo de problema. Realmente se ve el entusiasmo de la gente haciendo su ingreso a las instalaciones de los centros de votación. Y hacemos un llamado pues a los que todavía no han tenido la oportunidad de acercarse al centro de votación, a los centros de votación respectivos, bueno, que se acerquen, que está fluyendo con total normalidad. Parlamentarias 2020. Operativo de cobertura nacional de la Agencia de Noticias Alternativas AMCLA Venezuela. El pueblo decide por la paz y la soberanía.